La información policial con la gentileza, como siempre, del subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bueno, queremos saber, Mauricio, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, en el día de ayer, aproximadamente 20-30 horas de la tarde-noche, se toma conocimiento de un vuelco en inmediaciones de la ruta 205 y 51. Personal de esta se constituye al lugar y establece que habría volcado un vehículo marca Renault Sandero. Una ciudadano que se encontraba en el mismo lugar también es trasladado por ambulancia hasta el nosocomio local, cual luego de una hora y media, bueno, se le produce el deceso del mismo. El apellido del señor sería Felice Ángel, oriundo de la localidad de Tandil. Bueno, al momento entendemos que no hubo colisión con ningún rodado, sino que tuvo un despiste y colisionando con algunos arbustos del lugar, y eso es lo que produjo las lesiones de esta persona y posteriormente el deceso del mismo. En el día de la fecha, en hora de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, tomamos conocimiento de una persona que se hallaba atendida sobre el asfalto en la calle Pereira entre Mafuerte y Alem de este medio. Se constituyó personal policial. Bueno, establecemos que había una persona fallecida, unos 74-75 años de edad, apellido Giancarelli Luis Atilio. Bueno, en virtud de ello, se iniciaron actuaciones por averiguación causales de muerte, interviniendo la Fiscalía número 2 del doctor Sarramone y Juzgado de Garantía número 1. Al momento entendemos que es una muerte natural, pero de igual manera se lleva el cuerpo hasta la morgue judicial el efecto de hacer la operación de autopsia, ¿no? Como establece la ley. Ajá, está bien, está muy bien. Mauricio, ¿hasta ahí las novedades entonces? Hasta el momento es todo lo que hay, Carlos. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con las últimas novedades policiales en la ciudad de Saladillo.